Y así entonces este pasaje nos estaba hablando acerca del ministerio integral de Jesucristo, pero ese ministerio constituye también un ministerio de restauración, de volver a colocarnos en aquella posición original que una vez teníamos, en volvernos a concedernos todos aquellos privilegios y la condición en la cual el hombre estaba en el principio de la creación. Quiero decirte que en aquel momento el hombre gozaba de perfecta paz, de completa paz. El hombre gozaba de una relación y de una comunión, de una armonía con Dios y disfrutaba de esa relación con Dios. El hombre disfrutaba de toda la creación que Dios puso para que él señorease sobre toda la creación, la disfrutara, tomara de ello para su gozo, para su bienestar y el de su familia. El hombre gozaba de una perfecta armonía matrimonial y familiar. Estaba en perfecta comunión, había un completo y profundo amor entre hombre y mujer y en el resto de la familia. El hombre gozaba de muchos beneficios y una condición perfecta. El hombre estaba sano, el hombre estaba gozoso, estaba feliz. Al decir hombre, estoy hablando genéricamente, el hombre y la mujer que Dios había creado. Sin embargo, en algún momento irrumpió el pecado en el mundo, irrumpió el pecado en la humanidad, irrumpió el pecado en la creación. Irrumpió no como algo mágico y con origen desconocido. El pecado irrumpió por parte del hombre. El hombre fue el que trajo el pecado al mundo. Y trayendo el pecado al mundo, todas esas condiciones originales se vieron tergiversadas y perdidas. Todo eso se vio dañado, afectado, herido, destruido en algunos casos también. Así es como esa relación que el hombre tenía para con Dios estuvo quebrada por la irrupción del pecado. Es así como esa armonía familiar, matrimonial, se perdió, se quebró por causa del pecado. Es así como ese gozo y esa paz que el hombre y la mujer sentían se perdió y se destruyó. Es así como las relaciones buenas entre toda la humanidad se vio perdida y comenzó a aparecer el odio, el rencor, el resentimiento, las guerras, las peleas, las discordias, las enemistades. Así que no solo eso en cuanto al hombre, toda la creación, dice la Biblia, se vio afectada por la irrupción del pecado, sí, por causa del hombre. Así que todo ello trajo graves consecuencias. Y aún produce graves consecuencias en la vida del ser humano. Y dejó al ser humano en tal condición que ya lo dejó incapacitado para dar solución a sí mismo a su problema. Lo dejó inhabilitado para que el mismo hombre encontrara solución a su problema de pecado, de daño casi prácticamente irreversible desde el punto de vista humano. Toda la creación fue herida profundamente, incluido el hombre. Toda la creación fue dañada, corrompida y fue lastimada a causa del pecado. Y por supuesto, la corona de la creación, que es el hombre, también lo fue, también lo sufrió y aún lo sufre. El hombre pierde entonces esas condiciones originales, prácticamente perfectas de la creación. Ahora sufre graves consecuencias, consecuencias físicas. Irrumpen las enfermedades, y aparecen periódicamente enfermedades nuevas, desconocidas, de difícil tratamiento, de difícil diagnóstico, de difícil curación. Aparecen consecuencias incluso mentales en la vida del ser humano. Y mentalmente el ser humano está cada vez más alienado, está cada vez más perdido en este mundo. Aparecen consecuencias emocionales. Ese sistema emotivo, emocional del hombre está dañado, está perjudicado, no funciona normalmente. Se siente dolor, se experimenta dolor, se experimenta tristeza, angustia, soledad, depresión, tantas cosas que suceden como consecuencia del pecado. Así que han aparecido graves consecuencias, aún espirituales. El hombre terminó siendo esclavo del pecado y esta es una esclavitud de tipo espiritual. Y termina pagando las consecuencias del pecado sobre su propia vida también. El pecado trajo consecuencias sociales en la vida del hombre. Ya no hay armonía, ya no hay comunión entre unos con otros. Ahora hay enemistades, hay enojos, hay rencores, hay envidias. Inmediatamente con la erupción del pecado comenzó a aparecer todo esto también, y todavía esto perdura. Pero Dios se propuso siempre en Cristo restaurar todas las cosas. Restaurar significa volver a esa condición original. Algo que está quebrado, quebrantado, arreglarlo y volverlo a la condición previa. Algo que está desunido, volverlo a unir, porque antes estaba unido. Algo que está en agitación y en enemistad, ponerlo en armonía y en concordia. De esto se trata la palabra restauración. Esto es la obra que Dios hace en la vida del ser humano también. Así que podemos ver toda la obra de salvación, toda la obra que comienza en el momento de la salvación en Cristo para cada uno de nosotros como una obra de restauración. Así lo expresaba también el profeta Isaías en este pasaje que nosotros hemos podido estar dando lectura. Dios se propone restaurar al hombre. Dios se propone llevarlo a aquella condición original también. No solo al hombre, Dios se propone restaurar toda la creación, porque dijimos que toda ella estaba sujeta a esta consecuencia de la irrupción del pecado. En el libro de los Hechos encontramos una breve referencia en este sentido en el capítulo 3 y el versículo 21. Allí en el discurso de Pedro, dice él, hablando de Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Está hablando de la ascensión de Jesucristo. Él volvió allá a la diestra del Padre. Está dando cuenta de que va a permanecer allí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. La segunda venida de Cristo. Y está hablando más allá de la segunda venida, que no es el punto de esta noche, es que va a venir para restaurar todas las cosas. El hombre incluido, pero todo el resto de las cosas de la creación también. Aún en Romanos capítulo 8 y versículo 21, encontramos que la palabra de Dios nos indica lo siguiente en el mismo sentido. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y toda la creación entonces, todo el cosmos, todo el universo va a verse restaurado en Cristo por el poder de Dios. Claro, particularmente Dios está mirando al hombre, porque con él quiere relacionarse permanentemente, y entonces siempre está viendo la manera, la oportunidad, la forma de poder restaurarlo. Restaurarlo en la comunión con él en primer lugar. Dios está buscando que todo ser humano restablezca, arregle, consolide nuevamente su relación personal con Dios. Y a partir de establecer nuevamente ese vínculo, Dios, a través de su poder, a través del poder del Espíritu Santo, comienza a restaurar todas las cosas que el hombre perdió por causa del pecado. Él comienza a restaurar salud física, salud emocional, salud espiritual, las relaciones sociales, las relaciones matrimoniales, las relaciones familiares. Comienza a restaurar tus motivaciones, tus sentimientos, tus emociones, tu corazón. Todo tu ser comienza a ser restaurado por el poder de Dios. Y dije comienza a ser restaurado, no que en ese momento específico todo se compone. No que solo en ese momento preciso e instantáneamente todo en tu vida se arregla. De ninguna manera. Imagínate una fractura, un hueso quebrado. ¿Cuántos han tenido alguna fractura? Un brazo, una pierna. Bueno, aquí hay varios, yo también he tenido una. Y recuerdo perfectamente, uno le saca una radiografía y que ve el hueso quebrado. Y dice, güey, ahí está la fractura. ¿Lo ves? Sí, lo veo perfectamente. Está quebrado, duele y todo ello. ¿La restauración qué significa? Significa que te van a entablillar o van a enyesarte para ponerlo rígido, inmóvil, tratando primero de colocar bien el hueso con el hueso para que se vaya formando esa callosidad y entonces comience a sanar y a restaurarse. ¿Y hasta cuándo voy a tener el yeso? Que es tan incómodo y a veces produce tantas incomodidades. Bueno, hasta que ellos vuelvan a ver en una radiografía que el hueso ya está fuerte, está sólido y se ha formado esa callosidad. Ya se restauró la quebradura. algo estaba sano, se quebró, hay que restaurarlo y entonces se vuelve a la condición original. Así que Dios se propone hacer eso en cuanto al corazón quebrantado del hombre, se propone restaurarlo. Y eso es un proceso. Cuando uno se quebró el hueso, no fue al médico y le dijo, che, ¿me sanás? Sí, ya. Y él hizo algo y en el instante sanaste de la quebradura. Imposible, no es así. Hay un proceso natural y lógico que tiene que llevarse a cabo para que haya sanidad y restauración. Y así sucede en nuestra vida, en todo aspecto de nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a Dios y Él nos recibe nuevamente, y lo primero que hacemos es restaurar nuestra relación con Él. A partir de allí Él comienza un proceso de restauración de nuestra vida, de nuestro ser interior. Y Él comienza allí donde había emociones derribadas y destruidas, como leemos en el pasaje de Isaías, Él comienza a sanarlas y a reedificar. Y allí donde había asolamientos espirituales en tu vida, entonces Él comienza a levantar nuevamente en fortaleza tu vida espiritual. Y allí donde había dificultades físicas, Él se va a proponer restaurarte la salud y la sanidad. Porque Él dice, la Biblia dice, Él lo afirma, yo soy tu sanador. Así que se trata de un proceso. No hay nada mágico. No es que una oración va a producir que tus emociones sean sanadas en un instante, de que tu sanidad física se alcance en un instante, o de que tu sanidad o salud espiritual se vea sanada en un instante o restaurada. No se trata de que en un instante se restaure tu matrimonio si está en problemas o en dificultades. No se trata de que en un instante, porque alguien pueda orar, aunque sea el pastor o cualquier otra persona, no se trata de que en ese solo instante la relación con tus hijos o entre tus hijos o en tu familia se va a solucionar y a restaurar. Esto es un proceso. De lo que sí podemos estar seguros es de que Dios obra, de que Dios obra en favor tuyo, de que Dios comienza a hacer una obra de restauración. Comienza a ser una obra de transformación y de cambio en tu vida. No de un cambio momentáneo y pasajero. No es algo solo emocional, que uno experimenta ciertas emociones y dice, ¡qué bárbaro, qué bárbaro! Pero una vez que esas emociones se vienen apagadas, entonces vos volvés a tu misma situación. Volvés a reconocer que no pasa nada. No, se trata de un cambio profundo. No mágico, sino espiritual, porque la realiza Dios y el Espíritu Santo de Dios. De eso sí podemos tener absoluta certeza, de que Dios es fiel y obra. Entonces Él puede realmente cambiar y transformar cualquiera sea tu situación. Es más, Él no solo puede, Él desea cambiar y transformar toda tu vida en este sentido y restaurar todo lo que esté roto, recomponer todo lo que esté quebrantado, reedificar todo lo que esté arruinado y comenzar a hacerlo y nunca bajar sus brazos. En este sentido, Dios no tiene francos. Trabaja todos los días de tu vida a partir del momento en que vos le des tu vida a Él. A partir del momento en que vos restableces la relación con Él, rota por el pecado, a partir de ese momento Él comienza a obrar. Día a día, momento a momento, mes a mes, aún casi imperceptiblemente lo va a estar haciendo. Pero en determinado momento vos vas a ser consciente de los cambios que Él está haciendo y obrando en tu vida. Y vas a comenzar a notar cómo esa paz que habías perdido en algún momento y ya quizás ni te acordás cuando la perdiste, y si la tuviste alguna vez, la vas a poder comenzar a experimentar nuevamente o a conocer por primera vez en tu ser interior. Y toda aquella agitación interior, y toda aquella ansiedad, y todos esos temores, y toda esa discordia, y todos esos enojos, y esas broncas, y esos dolores que sentís en tu ser, en tu alma, en tu físico, van a comenzar a ser quitados, aliviados y o sanados. Porque Dios se propone restaurarte aquella condición original a vos también. Él quiere dar lugar entonces en tu vida y en la mía a un nuevo hombre, a una nueva humanidad, a una nueva creación, a una nueva criatura. Por eso el cambio es tan profundo. Por eso no es algo superficial, no es algo pasajero, no es algo momentáneo, no es algo mágico, es algo real, permanente, constante. Ese es el propósito divino: restaurar. Y en ese sentido, la salvación en Cristo, el relacionarme con Dios nuevamente, es el punto de partida. Y solo el punto de partida. No es que si hoy yo me entregara a Cristo, ya todo estaría solucionado en mi vida. No es que si hoy yo le digo a Cristo, te entrego todo mi ser y mi corazón y te hago mi Señor y Salvador, entonces yo ya experimento un bienestar general, completo, permanente y perfecto. No, eso no dice la Biblia, eso no lo dice Dios. Pero sí, si a partir de hoy, si hoy mismo yo le diera mi vida a Jesucristo, como dice algún día, me dijera, bueno, acá está todo mi ser, yo realmente, sinceramente me entrego a vos. Entonces, sí, a partir de ese momento, él comenzaría a obrar estos cambios y estas transformaciones. Y va a tardar mucho. Bueno, esta es una pregunta que puede surgir en la desesperación que algún ser humano pueda tener respecto a su situación actual. Así yo te dijera, ¿para qué tanto apuro si ya sabes que estás en las manos del Salvador? ¿Para qué tanto apuro si ya sabes que estás a salvo, que estás en Él, que Él ya tiene tu vida, que Él te va a comenzar a curar, a sanar, a transformar? Es como si fueras al médico con la quebradura otra vez y le dijeras, pero voy a demorar mucho en el lienzo porque no quiero mañana ya volver a hacer lo mismo. No vas a tener que esperar 20 días, 30 días, 40 días, más. ¿Depende de qué? Depende de la gravedad de la quebradura. Depende de la gravedad de destrucción, de asolamiento, de ruina que pueda haber en mi vida. Pero Dios lo hace. Y Él lo hace desde lo profundo y comienza a colocar cimientos, un fundamento nuevo en tu propia vida. Para que lo que se construya no suceda cualquier cosa que lo vuelva a tirar abajo. Ahora todo es seguro. Entonces es así, ¿qué apuro tener? Lo único que yo debo dejar es que Dios obre en mi vida. Lo único que tienes que dejar de hacer es que Dios obre en tu vida. Él sabe los tiempos, Él maneja los tiempos, Él conoce las oportunidades. Él no va a hacer nada más traumático en tu vida. Ya quizás has sufrido mucho trauma y mucho dolor, y Él no quiere causarte más dolor y más trauma. Entonces lo va a hacer en la medida, en el momento, en la oportunidad y en la forma en que vos ya no sufras más. Porque Él te quiere quitar y librar del sufrimiento entonces también. Muchos y muchas personas quebrantadas, heridas profundamente, hemos ido al Señor y Él nos ha sanado, nos ha cuidado, nos ha restaurado. Así que de eso se trata. El hombre, el ser humano, es por un lado objeto de restauración. Aunque vos estés aquí por primera vez o segunda vez, o, bueno, todos los que estamos aquí en la iglesia, aún seguimos siendo restaurados por el poder de Dios. Él comenzó una obra hace determinado tiempo, distinto en la vida de cada uno. En mi caso hace muchos años que comenzó la obra de restauración. Y en otros puede ser menos tiempo y en otros más. Pero no es eso lo importante, es que Dios la comenzó y la sigue haciendo. Y día a día nos muestra este cambio y esta transformación que sigue obrando en cada uno. Así que todos estamos sujetos a este proceso de transformación porque Dios aún no terminó la obra. Porque aún ninguno de nosotros alcanzó la perfección. Por eso este proceso que se inicia en el momento en que vos o yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo, es un proceso que se continúa durante toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. ¿Y alcanzaremos algún día esa meta? Bueno, no aquí en la tierra, sino cuando Dios nos llame a su presencia, o cuando Él venga y levante a toda su iglesia para ir a vivir en la gloria eterna con Él. En ese momento habrá una restauración plena, completa y perfecta y definitiva. Pero gloria a Dios porque Él hace esta obra en el ser humano. Gloria al Señor y gloria a Dios porque Él puso sus ojos en el hombre, en la condición del hombre, y no lo dejó solo, no lo dejó arruinado, no lo dejó destruido, no lo dejó esclavo del pecado. El hombre nunca tendría oportunidad de solución de su propio problema. Y entonces Él mostró su misericordia, y estando aún en los cielos y en su trono, un Dios soberano, perfectamente santo, Él vino al hombre y se hizo hombre en Jesucristo. Y dice que vino y habitó entre nosotros y se identificó con la condición humana y sufrió y se entristeció y lloró por las pérdidas de sus amigos, sus seres queridos, y vio las enfermedades y estuvo haciendo bienes y sufrió hambre y padeció sed y sufrió el calor o el frío. Se identificó con nosotros, estuvo a nuestro lado. Y estuvo demostrándonos esto que el profeta Isaías nos dice, sanando a los quebrantados de corazón, dándole vista a los que habían perdido la vista, es decir, que estaban ciegos, dándole libertad a los que estaban cautivos. No es que Él fue a las cárceles, abrió las cárceles y dijo, bueno, ahora están en libertad. No esa cautividad, no esa esclavitud. Él hizo libres a los que estaban esclavos en el pecado, esclavos en las adicciones, esclavos en el alcoholismo y en tantas otras cosas también. Se daba libertad al que estaba encerrado en sí mismo, encerrado en el miedo, en el temor, en las enfermedades, en la falta de esperanza. Esto es lo que Él estuvo haciendo. Es lo que el profeta Isaías estaba compartiendo en la lectura que hicimos al principio en esta noche también. Así que el hombre es objeto de restauración. ¿Cuándo se produce o se comienza esa obra de restauración? En el momento en que establecemos nuevamente nuestra relación con Dios. ¿Quién decide esto? Vos y yo. Y Dios quiere que vos lo establezcas. Él quiere volver a tener esta relación contigo. Él quiere comenzar esta obra de restauración y llevarte a esa condición original que todo hombre había tenido. Él ya nos está llevando a muchos de nosotros a esa condición original, pero todavía a lo mejor te está buscando a vos. Y quiere que vos conozcas esa salvación, que le conozcas a Él, que le conozcas su amor. Por eso te llama, nada más. Decirte, te amo, quiero cambiar y transformar tu vida, quiero que vuelvas a una relación conmigo y a partir de ese momento comiences a experimentar una vida nueva y diferente. ¡Ah! ¡Se me van a acabar los problemas! De ninguna manera. Lo lamento, será tu aspiración. ¡Ah! Voy a tener bienestar, entonces ahora lo voy a pasar bien, voy a tener prosperidad, crecer económicamente. ¿Ah? Si es en esos términos. Prosperidad, vas a tener todo lo necesario, pero no un bienestar, eso en el cual el ser humano está acostumbrado a buscar como para recostarse en ese bienestar de Cristo, que no tiene nada, y está todo bien. Por lo tanto, no se trata de especular con estas cosas, sino de reflexionar seriamente en la condición en la cual estamos todos los seres humanos y aprovechar esta oportunidad que Dios nos ofrece de poder acceder a algo real, algo seguro, algo cierto. Algo que yo pueda experimentar realmente y vivirlo. El hombre es, por un lado, objeto, es un sujeto de restauración de parte de Dios. Pero por otro lado, el hombre, y particularmente el hombre en comunidad, el hombre en el pueblo de Dios, el hombre como pueblo de Dios, como integrante de su pueblo, también es instrumento para la restauración. En este último pasaje que estuvimos leyendo en Isaías, en el último versículo, a decir verdad, el versículo 4 o 5, allí ya está dando cuenta de lo que Sion o Israel, su pueblo, iba a ser llamado y a hacer en su nombre como instrumentos de Dios. Reedificar ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Todo eso. Lo hacen los moradores de Sion, dice que somos cada uno de nosotros. La iglesia entonces es instrumento para la restauración. ¿Quién restaura? Dios. Es el poder de Dios el que obra. Así que hay un obrar divino y un instrumento humano. Hay un poder de Dios que se manifiesta y un instrumento humano el que lo lleva a cabo. Así que la iglesia es el instrumento de restauración de parte de Dios. Vos y yo estamos en la responsabilidad de ser estos instrumentos aptos, útiles, dispuestos para que Dios nos use para restaurar a las personas. Por lo tanto, de acuerdo a esto, vos y yo no podemos dejar de participar en la tarea evangelizadora de la iglesia. Es lo primero, dijimos, es el punto de partida, es el comienzo de toda la obra de restauración. Necesitamos vos y yo ser instrumentos de Dios para que los hombres se reconcilien con Dios, para que las mujeres se reconcilien con Dios, para que los niños se reconcilien con Dios, para que jóvenes y adolescentes se reconcilien con Dios, para que los matrimonios se reconcilien en primer lugar con Dios. Ese es el punto de partida. Por lo tanto, Dios nos quiere usar a nosotros como instrumentos de esa restauración o de ese inicio de restauración. Y una vez que cada una de las personas llega a Cristo, no podemos decir que la tarea ha finalizado, porque para Dios no ha finalizado, sino que solo es el comienzo. A partir de ese momento, la iglesia debe ser instrumento en manos de Dios para llevar a cabo esa transformación y ese cambio en la vida de cada uno. Y Dios se propone usarnos, Dios se propone usarte como agente de transformación y de restauración de los demás, de los que estén a tu alrededor. Vos y yo podemos ser tanto instrumentos para una cosa como para otra. Podemos ser instrumentos que glorifiquen el nombre de Dios, siendo usados por Él para restaurar y transformar las vidas, o podemos ser instrumentos que impidan la obra de restauración en las vidas de las personas, o aún peor, podemos incluso llegar a colocarnos en la posición de ser instrumentos que lastiman o hieran aún más a las personas en su condición alejada de Dios. Dios se propone usarnos, y a vos a mí, en este sentido, en este primer sentido, de instrumentos para bendición, de instrumentos para transformación y para cambio. Ahora bien, es necesario que vos y yo estemos en manos de Dios, estemos en manos de este alfarero divino como barro precioso para que Él nos siga transformando de día en día. Si no se observa transformación en vos y en mí, entonces no vamos a poder ser instrumentos de transformación hacia los demás. Vos y yo moldeamos y modelamos esa transformación de Cristo delante de los demás. Vos y yo somos testimonios vivientes de lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de una persona. Vos y yo le vamos a estar mostrando a los demás cómo Dios puede romper esas cadenas que un día nos tuvieron atados. Cómo vos y yo vamos a mostrarle a los demás cómo el poder de Dios puede levantar ruinas en la vida de aquellos que estaban arruinados. Cómo puede restaurar matrimonios, cómo puede restaurar familias, cómo puede restaurar la sanidad espiritual o emocional. En el libro de Jeremías, otro de los profetas, en el capítulo 18, encontramos la referencia a esto que acabamos de mencionar. Dios le habla a Jeremías y le dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y había una vasija, una condición original, pero se echó a perder. ¿Qué hizo el alfarero? Mientras pudo tenerla en sus manos, la restauró, hizo una nueva vasija según lo que mejor le pareció, y él le habrá parecido que era incluso mejor que la anterior original. Y esto es lo que Dios hace en nuestra vida como alfarero. Si tu vida es moldeable, y si sos dócil al obrar de Dios en tu vida, entonces va a ser esto. Así sucedió con el ser humano. Estaba en una condición original, se echó a perder por causa del pecado, y él ahora está tratando de que cada una de esas vidas, como vasijas, vengan otra vez a sus manos para que las pueda restaurar a la condición original. Hacer una nueva vasija, una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando y aquí todas van siendo hechas nuevas. Insisto, no en un instante, todas van siendo hechas nuevas. Entonces no querrás que tu vida experimente este cambio, esta transformación. ¿Acaso no estarás necesitando que tu vida experimente este cambio, esta transformación profunda, definitiva, constante, permanente, real? Si es así, necesitas también seria y profundamente considerar entregarle tu vida a este alfarero, que no va a recibirte para reprocharte nada, que no va a recibirte para culparte ya más de nada, que no va a recibirte para condenarte. Él te va a recibir para salvarte, para quitarte de todo ese estado de cosas, de todo ese sistema que destruye y arruina las vidas. Y entonces va a obrar este cambio, esta transformación, como si fueras una nueva persona. No solo para que vos, usted, pueda ser restaurado o restaurada, sino para que usted también en poco tiempo comience a ser un instrumento de restauración. Comience a ser un instrumento que Dios puede usar para restaurar su hogar, su familia, su matrimonio, familiares, amigos. Comience a restaurar la vida de otros entonces también. El proceso de restauración es un proceso de crecimiento, es un proceso de maduración, es un proceso de perfeccionamiento permanente, es un proceso de desarrollo hacia condiciones originales que teníamos en la creación. De esto se trata, de que una vez yo estuve en tinieblas y Él entonces ahora me restaura a la luz, de que una vez yo estaba en caos y Él me restaura y me lleva al orden interior y en mis experiencias externas. De que una vez yo estaba en miseria, Él ahora me va a colocar en el camino de la prosperidad. De que yo estaba bajo maldición, ahora Él me lleva entonces y me restaura al ámbito de la bendición. De que yo estaba antes en enemistad, a lo mejor estaba en enemistad con Él, conmigo mismo, con otros, ahora Él me lleva a una vida de paz y armonía en relación con los demás. Una vez yo no me di cuenta, pero seguramente estaba bajo el ámbito de la muerte y sujeto a las condiciones de la muerte. Ahora Él me lleva y me restaura la vida y a la vida eterna. Antes yo estaba en condenación, ahora Él me lleva a salvación. Así que de esto se va tratando toda la restauración, todo este cambio y toda esta transformación. Yo debo ser quien dirija mis pasos hacia Él en primer lugar. Él me va a guiar luego unos pasos que yo debo seguir dando en lo sucesivo para disfrutar de esta bendición que Él se propone dar a mi vida. Disfrutar de esa bendición que Él se propone darle a tu vida. ¿Deseas esa bendición? ¿Tenés esta necesidad? Si es así, yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a entregarle tu vida a Él. A que le des tu vida. A que confíes en Él. No necesitamos saber todas las cosas. No necesitamos entender todas las cosas. Es imposible. No necesitamos conocer toda la Biblia, pero es imposible. Lo que necesitamos saber y conocer es prácticamente lo que ya hemos compartido aquí. El ser humano está en una condición desastrosa, no puede darse solución a sí mismo. Todo esto por consecuencia y causa del pecado que el mismo hombre introdujo en la humanidad. Dios puso sus ojos en el ser humano, puso sus ojos en ti, pone sus ojos en ti en este día también, para ofrecerte salvación y vida eterna, un cambio profundo y permanente a tu condición de vida. Lo que necesitas hacer es volverte a Él, restablecer la relación y la comunión con Él, a partir de lo cual vas a comenzar a experimentar esos cambios y el poder de Dios va a estar obrando en tu vida para ti. Para tomar una decisión, para abrir tu corazón a Él y decirle: venía tu vida, hace lo que vos sabés que hay que hacer. Yo ya no voy más, estoy amarillo, estoy cansada, estoy sin fuerzas, estoy sin esperanza, estoy sin luz, estoy sin salida, estoy con cargas, estoy con angustias, estoy en agonía, estoy quebrantado, estoy asolado, estoy arruinada. Todo puede comenzar a ser hecho nuevamente con la mano poderosa de Dios. Solo es necesario que le entregues tu vida. Si esta es tu decisión en esta noche, exprésalo, por favor, levantando tu mano. Es como que Dios va a estar tomándola desde los cielos, que te bendiga. Habrá alguien más. Es el inicio de un camino y de una vida que vas a caminar junto. Alguien más que lo quiera hacer. Si esta es tu decisión de conocer el amor de Dios, de conocer el poder de Dios, de darle tu vida a Él para que Él la cambie y la transforme, entonces levanta tu mano. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Dios lo hará. Alabado sea el Señor por aquellos que lo han hecho también en esta noche. Aquellos que reciban este testimonio, les voy a pedir que se gocen por la persona, que le den un fuerte abrazo, que lo bendigan en el nombre del Señor y que se ofrezcan a ser un compañero más en este camino que comiencen a transitar a partir de hoy. Así que si vos levantaste tu mano en esta noche, decile a alguien antes de irte: yo levanté mi mano porque quiero que Dios cambie mi ser. Y otros tendrán esta actitud también contigo. Yo ahora voy a orar entonces por tu vida, por aquellos que han tomado esta decisión en esta noche. Te voy a pedir a todos que nos pongamos al pie. Si aún quisieras tener la oportunidad de compartir algo, de conocer algo más, de que podemos guiarte, orientarte en algo, personalmente estoy a tu disposición para que lo podamos hacer hoy, o coordinar algo para la semana, o para el próximo fin de semana. Estamos dispuestos a escucharte y a buscar bendición de Dios para tu vida. Así que contá con nosotros también. Padre, te damos gracias también por esta noche. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por la restauración que en Cristo podemos tener de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tu amor no nos has dejado abandonados ni librados, Señor, a la condenación del pecado. Viniste para darnos vida y vida eterna. Viniste para darnos libertad, Señor. Y eso es lo que muchos de nosotros ya estamos experimentando. Señor, gracias porque has iniciado este proceso de cambio y de transformación en la vida de muchos de nosotros. Y hoy, Señor, es un día precioso para aquellos que han tomado esta decisión. Tú les conoces, Señor, y ahora en el nombre de Jesús te pedimos que derrames abundante y rica, preciosa bendición sobre sus vidas, que confirmes esta decisión en el Espíritu Santo. Señor, que sea ese mismo Espíritu que venga a sus vidas a morar por la eternidad, que hagas de ellos tus hijos y tus hijas a partir de hoy. Señor, que derrames de abundante paz, Señor, de esperanza, que comiencen ellos a experimentar esta nueva vida que en Cristo a partir de hoy van a tener. Señor, gracias por ellos, gracias por su decisión. Y aún te rogamos, Señor, por aquellos que han podido a lo mejor reflexionar en esto, que no alcanzaron a tomar esta decisión. Te pedimos igualmente por su vida, Señor, para que reveles más de ti, más de tu amor y de tu gracia y de tu misericordia a ellos. Y de alguna manera sean bendecidos, Señor, en tu nombre, para que vayan reconociéndote como alguien real, como alguien personal. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta noche también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y atribuyéndole a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Vamos a gozarnos para terminar en esta noche cantando al Señor con gratitud, con reconocimiento, con gran alegría y luego poder saludarnos, desearnos bendición para toda esta semana que tenemos por delante y particularmente para aquellos que han estado tomando decisiones en esta noche también. Dios te bendiga y te guarde y te permita pasar entonces una hermosa semana en comunidad.